Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió el día 5 un mensaje de felicitación a Lenín Moreno Garcés por su elección como presidente de la República de Ecuador. El remitente expresa la seguridad de que las relaciones entre los dos países se desarrollarán positivamente conforme a los intereses y deseos de sus pueblos, y desea al destinatario éxitos en la labor por el desarrollo independiente del país y el fomento del bienestar del pueblo.